El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Muy, pero muy buenas noches, programa número 59, por siempre La Victoria, pasión verde y blanco, como cada domingo por FM Moreno 90.1. Estamos acá recién llegaditos y nos estaba bancando Steffi 20, casi 15 minutos del día domingo, el día domingo de desempate, donde vamos a tener una gran visita en esta noche y hoy con mi compañero hasta el momento, Mariano Bertelli, secretario de la institución. ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio. Gente de Victoria, buenas noches y gracias. Steffi, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a dar así el arranque a nuestro programa, mientras hoy esta noche, para quien lo entiende y ya lo sabe y lo conoce, el mandamás estará acompañándonos a partir de las 21 horas. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Esa es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Bueno, muy bien, mientras Mariano Bertelli, ahí, ¿cómo se dice? Cibernauta, ¿cómo se dice esa parte donde está tratando de comunicarse, estar en contacto con toda la gente? Primero vamos a los teléfonos, Mariano, si los llegás a ver o los digo yo, no hay problema. Bien, bien, para contactarse a través de hacer su llamada telefónica para acá, al 0237, características, perdón, me estoy improvisando, 0237-466-559 es el fijo y el celular es 11-66-28-13-59, si querés llamar para acá. Bueno, vos llamás para acá desde ese teléfono. Para acá es por siempre La Victoria, pasión verde y blanco por FM Moreno 90.1, como cada domingo. Hay mucha, decime. Haga la gran para cry porque soy de Tucumán. Hay mucha, pero mucha información. Se ha laburado, ha habido lotería en nuestra institución. Ha habido día de desempates en cancha de Lomita jugadas en el día de hoy. Así que hoy se da en cierta manera, y esta noche saldrá seguramente, o mañana no, supongo a más tardar, la definición de los 6 primeros lugares que quedaron definidos en la tarde de hoy. Varios empates, varias definiciones por penales, pero nada, lindo cada institución que llegó, se jugó, todo muy tranquilo, bien organizado. Me gustó haber visto mucha gente que yo en lo particular no veía hace rato, como Norma, Gallego, el Rasta, bueno, Lucia, última hora, Martín, el jefe. El jefe, Alejandro Montero, que lo vi la mañana, nos volvimos a ver la tarde. Mucha gente que no veía hace muchísimo tiempo y nada, por ahí concurrir, como yo no lo venía haciendo hace 2 semanas casi al club, por problemas de salud, que aún lo continúo, pero hoy quería estar por los chicos, porque pensaba que ya era la última vez que nos podíamos juntar en ese grupo, que por ahí no llegó a ser lo que uno deseaba, esperaba, y estaba seguro que se iba a formar, a realizar y a culminar de una manera, pero bueno, los altibajos en el año, lesiones y cosas de estudios, llevó a que los chicos no estuvieran siempre en la cancha y pudimos charlar hoy un ratito, poco, en forma de despedida, porque cada partido que jugamos era una despedida la alegría enorme, enorme, enorme a los chicos que han ganado sus partidos en el día de hoy, el agradecimiento a la categoría 2000, total, total agradecimiento a todos los chicos que participaron en el torneo, me estoy refiriendo a la 99, ¿no? Hoy a José Suárez, gracias a Dios, gracias a él que me estuvo acompañando, porque estaba medio, por decirlo de alguna manera, inútil en los movimientos. Por ahí seguí gritando como he gritado en muchas ocasiones, pero en lo que es la parte física, José estuvo acompañando de la mañana temprano, del minuto cero al minuto final, ayudándome con los chicos, en todos. Nada, un abrazo, una alegría, enorme alegría a la categoría 2000. Y muchísima más por nuestro anteúltimo partido con la categoría 99, ya que el último será la semana que viene. Y nada, ver que esos chicos, los que no pudimos dejar en el año, lo dejaron hoy en la cancha, y que queremos jugar al fútbol, siempre quisimos jugar al fútbol, y es fútbol, a veces se da, a veces no se da, y bueno, y jugar con grandes instituciones como fue La Soña, como lo es Torito, y en todas las categorías, obviamente, llegar de las mejores siempre a las definiciones, merecidamente por el gran campeonato que forman en cada torneo, sea el Apertura y sea el Clausura. Bueno, para no dar muchas vueltas también, seguramente están viendo algún partido donde no sé quién, qué equipo de la A mandó la cuarta a jugar a Rosario, así que mientras están entretenidos con eso y terminando, hoy va a estar el jefe de la liga, el señor Alejandro Montero, a partir de las 21 horas, palabras de él a través de teléfono, obviamente concertado hoy en la cancha, nos va a acompañar. Norma nos prometió que muy pronto nos va a acompañar, pasado el día 22, que son las elecciones nacionales, para que nada se mezcle con nada, si lo que es una política partidaria con lo que es el fútbol de la liga. Así que nada, Mariano, yo sé que tu tarea, por ejemplo, no era necesaria, ¿sí? De participar, pero sé que lo estás haciendo, minuto a minuto, durante la semana, inclusive yendo de un lado al otro y el papelerío al día. Así que muy contento, aunque a veces por ahí, seguramente yo me explico mal o no saben entenderlo, pero obviamente que enormemente contento de que seas parte del club, que seas el secretario y que estés llevando todo el papelerío y la parte física también de estar a cada momento, a cada instante que te piden en un lugar o en otro, de todas las maneras, ¿sí? Por la tecnología, por el teléfono, porque a vos te dicen tal necesito, ya lo estás llamando. Así que esencial, esencial, algo que no hacía el anterior secretario. Ya me llaman molesto por ahí me tratan de molesto. Gracias por las palabras. Y lo físico lo dudo, porque me cuesta lo físico, ¿viste? No, lo físico de ir un lado al otro, como que no, bien, hay que bien. Hacerlo, hay que hacerlo. No, te agradezco, hablando en serio, te agradezco. Y sí, hay cositas que por ahí no se ven. Uno de los temas que por ahí más adelante voy a estar explayándome es por el tema de un pedido ya de asamblea para todos los socios, por la modificación del estatuto, una actualización que tenemos que hacer en el artículo 1. Es una legalidad, y de a poco, en distintas áreas, la idea es tratar de ir mejorando sobre la base, porque hay una base muy fuerte hecha durante un montón de años por parte de ustedes, y simplemente es actualizando, modificando y mejorando algunas cositas desde el punto de vista, y también con la ayuda de mucha gente, muchísima gente, que te vienen, te dicen, caso del cristiano Miguel, te vienen, te dicen, voy a pintar. Como pasó este sábado. Como en el caso de ayer que han laburado que fue, a full, Miguel Ángel González, Cristian Abel Zapia. Sí, que fue espontáneo. Dijeron, voy a estar, voy a ir. Y se pusieron a trabajar. La gente de siempre, como siempre también, en el caso de Curioni, por el tema del armado, la organización para el bingo. Gente que volvió al club, que está volviendo también, en el caso de Isabel. Isabel que nos colaboró con el tema del bingo el día de ayer. Obviamente Estela de Hierro, como siempre, al pie del cañón, con el tema de buffet, toda la cuestión, los Meji Luna. Es grato, te juro que es grato. Es grato, da ganas, por eso que también motiva, da muchas ganas. Después nos explayamos con algunos puntos, algunos temas que son importantes. Vas a seguir hablando de lo que es el laburo, cómo se viene, dónde estamos parados, lo que se viene el alambrado. Mientras esperamos a Alejandro Montero, que a partir de las 21 nos va, hoy finalizado el torneo ya desempate, analizar todo el transcurso de lo que fue este año en la Casa de la Liga del Deporte y lo que falta aún, lo menos que ya falta para la culminación, si será este 29 como muchos preguntan, si será la primera semana de diciembre, el Mundialito 2003, que sé que están viajando muy prontamente también hacia Córdoba, ¿no? Donde se juega el... Sí, en Surgente, si no me equivoco. En Surgente. Límite con Santa Fe, si no me estoy equivocando. Puede ser. Ajá. Creo que es límite con Santa Fe, Insurgentes, la parte este de Córdoba. Pero de ahí en más, ese detalle ya se podrá explayar el manda sí, más, como decir. Sí, sí, seguramente que sí. Saber... Hay una actividad que sí hay que explayarse, y por ahí si no está escuchando los técnicos de las categorías chiquitas, especialmente la 2007, es el Mundialito, que se va a desarrollar el sábado que viene, sería importante. 14. Sí, me he dado cuenta que yo estoy más desactualizado que ellos, por algunas consultas medio, digamos, de formas, que hice ayer al organizador, al señor Sergio Tejerina, ayer o antes de ayer, quien me respondió y me explicó más o menos cómo venía con el desarrollo del tema del Mundialito. Estaría bueno que por ahí alguna novedad, alguna cuestión de organización en algún punto de encuentro, por eso no lo pudimos charlar con los técnicos de la 2007, me gustaría que pasaran ese dato, para ver dónde es el punto de reunión y aprovechando este medio para darle difusión. ¿Me buscás mientras Steffi Gloria para ir al primer corte, si lo tenés, de Laura Branigan? Sí, bueno, tenemos toda la información, como dijimos, de ya andan preparando los papeles para el próximo bloque, donde se viene la lotería familiar realizada en el día de ayer. Me parece que no hay fecha todavía el alambrado, pero está toda la decisión, creo que este lunes o martes ya se efectúa la compra, por lo que escuché en reunión de viernes. Ahí me manda... Saludos el Tripa, jugador de los veteranos, obviamente retribuido. Hola maestro, ¿cómo le va? Saludos a los veteranos, me dice el número 9 de la categoría de veteranos. Es devuelto, es enorme jugador de fútbol. Pero hoy, como yo arranqué la noche por ahí, quería también un agradecimiento de mi parte y como una especie de despedida también a esta 99 con jugadores 98, los cuatro que ya obviamente dejan de jugar a partir. El último partido es la semana que viene, por eso que lo arranqué así y con orgullo. Una pregunta, quizás se lo pueda plantear al presidente de la liga. De todas las categorías 99, 98 que se van, ¿no? Sí, es una pregunta, capaz que se la pueda plantear acá en la radio. El tema de, por ahí hay gente que tiene la voluntad y tiene las ganas, y está la idea que ahí flota por preguntando, a lo largo del año vas preguntando, con el tema de la gente, que los chicos, porque hay una franja de edad, que queda amplia, ¿no? Pero... amplia, bastante amplia, que queda sin la participación dentro de los clubes. Es una cuestión que, por ejemplo, el tema de libres, es una categoría más, ya se lo puede tomar como categoría de adultos. Es una cuestión que no estaría mal descabellado más que se vuelva menos a retocar el tema, se vuelva a tocar el tema de los libres, porque es la consulta de muchos que se van, y es una lástima. Y hablando que estos son, eso sí, se da la oportunidad con el presidente de la liga, se está haciendo una contención social con los chicos, también los adolescentes, se podría practicar algún tipo de contención también con este tema de los libres, porque estás incorporando al adolescente y al joven, lo estás incorporando al tema de fútbol. Le das un qué hacer, por decirlo de alguna manera, por hablarlo mal y pronto, ¿me explico? Al incorporarlo. No sé, es un pensamiento, yo lo veo desde el pensamiento más social, ustedes lo ven desde el pensamiento de fútbol, pero es un pensamiento por ahí que se debería. Sé que he escuchado que estaría bueno que vuelva el tema de, se trate el tema de los libres, no sé, capaz que yo sí. Yo espero llegar a las finales, aunque sea, con llegar a las finales ya me sentiría re feliz. No, seguramente va a ser algo que le planteemos y va a saber contestar y lo va a tomar de la mejor manera, porque son ideas, son pensamientos. Y el presidente va a saber explicar el porqué. Yo igual en su momento también lo tenía como muy fijo todo ese problemilla, por decirlo, de tanta gente, tan amplia que sea la etapa de edad. Pero también supe entender que lleva una organización enorme, enorme. ¿Sí? No estamos hablando de una categoría, no estamos hablando de armar varias categorías que puede desestructurar lo que es la jornada en sí. Estamos hablando de la incorporación de una categoría que por ahí sumaría. ¿A dónde? Al domingo. Al domingo. No hay lugar. Pero bueno, se lo vamos a preguntar. Te prometo que te voy a dar la chance que se lo preguntes y él te... No hay lugar horario. ¿Entendés? No. Por el tiempo que se juega. No existe el tiempo. O quizás reprogramarlo. No. Ustedes, yo cuando vine, me empecé a incorporar acá al club, estaban trabajando los días sábados, si no me equivoco, ¿puede ser? No, jugábamos los mismos domingos. Sábados, sí, pero eran diferentes lugares, si no me equivoco. Claro, mientras el club jugaba en una parte, vos me hablás de categoría libre. Libre, sí. Jugaba a su vez en otras canchas, los días domingos también. O sea, hacía su salida desde su club y volvía, regresaba nuevamente a su club los días domingos también. Entonces por ahí no daba la gente. Ayúdame porque, bueno, igual ya vamos a ir al primer corte, preparar todo lo que hizo el club. Sí. Está llegando gente, allá hay un amigo que creo que, si no me equivoco, estuvo hoy en la cancha de Lomita, sí, estuvo en el club Lomita. Bueno, no sé si va a entrar, sí, va a entrar, así que vamos al primer tema mientras esperamos a Gonza, nuestro compañero. Está llegando gente, todavía no Alejandro Montero, y Gloria para arrancar y aguante la casa de la Liga del Deporte. Run out the survive.

agradecido por defender estos colores y mucha suerte para lo que viene. Bueno, que se presentarme al invitado, sí, si señor. Lo conoces. El señor es mi amigo Daniel Monasterio, que hoy lo vi dirigiendo los desempates en cancha de Lomita. Así que, buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches para todos. Feliz por dirigir hoy. Espero que haya sido una buena jornada. Y bueno, contento también. Gracias, Sergio, Mariano, vos, Gonzo, por volverme a invitar hoy también al programa. Que salude la nena, así si lo está escuchando alguien. ¿Cómo no? Hola, tenés que decir. Hola, soy Candela, hija de mi papá hincha de River. Nada más que eso. Hola. ¿Cómo te llamás? Candela Monasterio. Candela Monasterio, hija de papá de Dani Monasterio. Sí, sí. Hincha de River. Obvio. Muy bien, la flaca. Muy bien. Dani fue uno de los, junto a Paz. Paz es el Mario, otro. Mario, sí, Mario Paz. La dupla de ellos que han estado en cancha de Lomita desde la mañana con todos los desempates. Bueno, contanos un cachito. Sí, decime. No, mucho calor hoy en la cancha. La verdad que sufrimos tanto como los jugadores, como la gente de la mesa, los árbitros. Mucho calor, pero fue una linda jornada. Eso, el desarrollo muy, general, digamos. La verdad que fue algo muy bueno, que hace rato no pasaba. La jornada muy respetuosa. Sí, muy señor. Linda jornada. Me pareció lo mismo. Bueno, como siempre. Me pareció que los chicos, no estuve a la mañana con los grandes, pero me pareció que al menos los grandes chicos igual, la fueron verdad a jugar que al fútbol. A jugar al fútbol. Sí, es lo que siempre pido a todos los jugadores cuando entran a la cancha, que disfrutemos el domingo, que esperamos toda la semana para este día y que lo hagamos de la mejor manera, sin maldad, sin nada, con mucho, ¿cómo te puedo decir? Alegría. Te podría decir que disfrutemos el domingo. Bueno, dentro de esa alegría yo quería contarte de que hoy estando ahí con Alejandro Montero a la tarde antes de retirarme, le dije a Daniel Monasterio, ¿cómo te parece que dirige? Me dijo, llévalo a la radio que le llevo el último cheque, despediste hoy porque no lo ves nunca más dirigiendo en esta liga, es un desastre este pibe. Bueno, ya lo vas a tener enseguida. Bien afiladísimo. El presidente. Yo estuve un ratito con le preguntaría por qué me designaron. Sería una buena pregunta esa. No, él me dijo, yo no designo, me dijo. Yo no tengo nada que ver. Ahí está Carlos Arcoma, debe estar viniendo. Lemo. Un saludo al chino, que es una excelente persona. Hoy no me pagó ni la coca. Debe estar escuchando, así que debe estar viniendo para la radio, así que lo debe estar escuchando. No me pagó ni la coca, hoy hacía un calor. Presidente, me parece que una coquita. Comían helado, todo en la mesa. Yo los vi comí helado, estaban de picnic, ¿no? ¿No? ¿Sí? Lo pasaron mejor ellos que nosotros dentro de la cancha. Ellos tomando helado, coca y Dani. Tomá, Dani, te trajimos un poquito de agua con hielo. No, pero realmente pesado, calor. ¿No? Realmente sí, pesado. Muy pesado. La verdad que espero que en los próximos partidos que haya un poquito menos de calor. Porque más para los chicos. Que hoy inclusive en un 2000 nuestro, al Volati. Sí. Ya antes de jugar y después durante el partido, no sé si es que baja o sube la presión cuando te sangra la nariz, que bueno, que es debido a esto. Sí, el calor, el sol, la cabeza. Calor y sí, yo te quería decir, ya que estoy acá en el programa, no es por nada, pero la verdad es que me puse muy contento cuando los chicos de todas las categorías me saludaron y me felicitaron por estar ahí dirigiendo. Me pone muy contento eso, la verdad que eso es una cosa que me fortalece mucho y me pone muy contento que los chicos. Y que estaría muy bueno que sea más recurrente, ¿no? Ojalá sí. Yo, como te dije anteriormente, tengo un buen trato con los chicos, siempre les inculco siempre a jugar al fútbol, que para eso están, y que dejen todo lo que es que no le hace bien al fútbol. Por suerte hoy lo hicieron de la mejor manera, y felicitar a todos los chicos que ganaron hoy, que lo hicieron en buena ley. Y a los que no, bueno, ya le tocará una revancha. Así es. Son las palabras de Daniel Monasterio, que nos está visitando hoy, esperando todos ahí la llegada de Alejandro Montero, que en instante más, a partir de las 21 horas, estará con nosotros. Tenía uno de los mensajes de Espejo, raro, Espejo, que decía, hola, como dijo Tevez, escribes un animalito escribiendo, pero bueno, como dijo Tevez, todo volvió a la normalidad, sin Ceballos ganó Central. Es el comentario de otro hincha de arriba. Bien, mi compadre, bien. Está bien. Te estaba por decir algo. Qué importante el resultado, importantísimo. Vieron que cambió la séptima en Portugal. Cambiaron de árbitro y ganó Central. Claro. Está clarísimo, ajá. Clarísimo está, amigo. Julio Bravo, Dice, hola Sergio, otro gallina, ¿no? Julio Bravo, sí, otro gallina. Sí. Hola Sergio, te felicito por el triunfo de Boca, de Boquita, dice como disminuyendo. Mi señora está re contenta y no nos quiere cocinar, por eso estoy tomando una fresca con Nino. Pasame un tema de Ricky Martin. A ellos les gustaba el último de Ricky Martin, ya lo han pedido alguna vez, ya sabe Steffi. Ya que están los dos juntos, le mando saludos a Nino y a... Tengo uno de Nino. De Julio. A ambos dos, sí. Sí, no están tomando gran mate. Gran compañero de... Están tomando una fresca, dijiste vos, ya están mandando saludos, y aguanten ahí. Vayan abriendo el negocio de nuevo, Nino, que terminamos y pasamos por ahí, así que... Hola Sergio, Mariano, Steffi, quería preguntar... sí se sabe cuándo se juegan las finales. Un saludo gigante a la categoría 2005 de La Lomita, que los amo con toda mi alma, dice Nino en otro de los mensajes. El 29. ¿Cómo? El domingo 29 las finales. ¿Ya está firmado? Por lo menos ya está en el cronograma del boletín, exactamente. Ah, no lo tenía, que ya estaba firme. Se juega 27 entonces. 27 feriado, viernes. No, el 15. No. Se juega el 15 y después el 29, creo. El 15 entendido, y el 29, sí. Exactamente. Creo que ¿Hoy qué es? Perdón, yo estoy perdido. Hoy es 8. Hoy es 8. La semana que viene se juega quinto y sexto. Tercero y cuarto. En cancha de Unión. Cancha de Unión Ahora lo voy entendiendo. Ahora sí. Entonces el 29 serían las finales. En cancha finales, de Julio finales. Roca. Exactamente. Uh-huh. Perfecto. ¿Me podés informar sobre el sábado, lo de la categoría 2007, donde nos juntamos para salir? No, este Guille es terrible. Compadre. No. ¿Dónde se junta por el tema del mundialito? Está preguntando. Pasa que está amanecido todavía. Sí, pero eso es más información. De los técnicos. Eso, claro, eso te eso lo no debe manejar los técnicos. Dame un minuto, ya voy a tratar de contactarme con el técnico para darle. Y que de paso avisarle al resto de los papás. No es mala la pregunta. Muy bien, y borralo, espejo de la lista de jugadores para el año que viene. Hola Sergio, dice Nino, Messi, Mariano, Steffi, Dani, Monasterio, que es un capo. Quiero mandarle un saludo a la categoría 2005 de La Lomita, que los amo con toda mi alma. Se ve que era terminando el mensaje anterior. Me podés pasar un tema de Marc Anthony. Si quieren agradecer los saludos, lo pueden hacer. Sí, yo le agradezco a Nino por el saludo. Un abrazo, Nino, ya lo estábamos viendo. Calculo que el presidente está llegando, está en camino, ya está escuchando y dice, los referees fueron elegidos por sorteo. Oh. Le aclara a Monasterio. Monasterio tuvo suerte. ¿Hay un bolillero? ¿Hay bolillero en la liga ahora? ¿Hay bolillero en la liga? Buena, otra pregunta para el presidente. ¿Hay bolillero? Hay que anotar. Anotame esa pregunta. Cuando venga el presidente le vamos a decir, ¿hay bolillero? Esto es sobre gusto. Yo ya he dicho a gusto de algunos y a desgusto de otros de que es un gran árbitro de la liga y por sorteo, mejor. No sé, me quedo más tranquilo si es por sorteo. Perfecto. Pero bueno, viste, a veces no puede tocar cada cosa, pero bueno. Sí, oye. No, hoy la dupla... Hoy te escuché cuando me dijiste, ¿qué me cobras? Claro, pero que yo tengo una queja, no es que vos enojarte o amonestarme. Por eso te lo expliqué que cobré. Claro, pues si vos después, no, mirá, tal cosa... Uh-huh. Nada, no lo entendí en ese momento. Parece el momento del partido. ¿Entendés? Sí, no, un excelente partido hicieron los chicos de Victoria hoy. La verdad que hacía rato que no lo dirigía, pero el crecimiento que vi en los chicos fue muy muy bueno. Jugaron con el corazón. Lástima que tarde se acordaron de jugar. Pero bueno, como que hablaba con Sergio, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Se acordaron tarde porque si no es una buena categoría que podía haber llegado más lejos. Así que bueno, igual felicitación y gracias por la entrega que hicieron. El pibe ese que hizo tres goles hoy, la verdad. El Messi, no sé cómo se llama, pero... Como todos los Messi, ¿viste? Siempre hay un malo y un bueno. Y es bueno, en el caso de ustedes los dos son malos, pero bueno. No, me gustó mucho el pibe de Victoria que lo vi jugar hoy. El número 2 es un jugadorazo. Alex. ¿Y el central? ¿No viste el central? El central está en otra cosa. Chicos, esto es fútbol, se gana, se pierde. Una alegría que Dani también esté un ratito acá con nosotros, también esperando al Chino, todos juntos. Sí, estaba de paso y siempre va a ser bien recibido cuando quiera pasar, tanto él como cualquiera de los invitados que han llegado, los que han sido invitados y no han venido por alguna razón en su momento. Así que, si me querés decir, Marian, rápidamente... lo que fue lo de la lotería familiar en nuestro club y alguna información más de lo que fue la labor de ayer. Bien, te comento, alrededor de las 4:30, 5 empezó un bingo a beneficio de la institución con la idea de poder seguir recaudando para comprar los ladrillos que nos están haciendo falta para la ampliación del depósito. La verdad salió bastante bueno, positivo, para hacer una actividad que mediana, por decirlo de una manera. En los trabajos internos sí lleva mucho trabajo, pero se lo puede catalogar como positivo. Agradecimientos enormes para la gente que colaboró desde adentro. Acá los tenía uno de los colaboradores en la caja, más allá de las cargadas que me pegué de este muchacho. Yo no te vuelvo a repetir de nuevo, yo no te dije nada. No. Bueno, eso es un chiste interno. No, pero está bueno contarlo porque... Ah, claro, para vos está bueno. A ver, ahí explícalo. Voy a dar un consejo. Cualquier club que arme un bingo y necesita que un cantor, que lo llamen a Mariano Bortelli. No, bueno, lo que le hicimos con Fernando no tiene nombre. No. Bueno, la cuestión es que, bueno, más allá de las bromas, agradecimiento para los dos Messi y Luna, que estuvieron ahí colaborando fuerte. Obviamente el incansable de Curioni, Estela. La colaboración también de Isabel Guerra. Isabel que se labura la vida, siempre que hay bingo se labura todo, deja todo. Es una persona muy capaz, la verdad muy capaz, muy inteligente y te desenvuelve las cuestiones, te resuelve todo en cuestión de minutos. Así que no, muchísimas gracias a la señora Isabel. Y bueno, a los mismos de siempre que están ahí colaborando. En el caso de Cristian y Miguel, que en esa pintada que hicieron el sábado a la mañana, previo al bingo, para que quede mejor, más presentable, o sea, la predisposición, la buena voluntad. Hay que agradecer este tipo de iniciativas a los colaboradores y a la gente que fue, obviamente, a la gente que estuvo vendiendo los bingos, técnicos y colaboradores, y que estuvo las familias que estuvo del barrio, estuvieron ahí presentes. Bueno, hay que agradecerte a vos también. Por el laburo que haces, sí, obvio. Hay que decir lo que es. Hay que agradecerte a vos por lo no solamente de estar pendiente del club, sino de los papeleríos que se hacen en el club y bueno, y el laburo que hiciste ayer en todo el día en el club, no tiene nombre, es así que muchas gracias, Mariano. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Se pasó algo, chicos? Yo me perdí. No, algo, apuntamos, ¿no? Todo a la operadora. Ah, no. Está colorada, pero está quemadita. Seguro Plaza Bujano, algo al sol. Se está al aire libre. Se está poniendo verde, está mucho mate. Otro mensajito de Guille, con una crítica hacia mi parte. Primero arranca diciéndome Gil, G-U-I-L. Gil me pone. Gil te puso. Uh-huh. ¿Para qué está la radio? Me pone. Para informar. Gil, la categoría es del club. Merezco ser informado, me parece. Oh. ¿O no? Tiene razón. No sé cuál, no te voy a discutir si tiene razón o no la primera parte del mensaje, pero... A la brevedad le estaremos dando la... parte sí le doy la razón. La segunda parte sí, que el tema de la información es cierto. Le estoy preguntando a través de mensajes si es que están a la escucha Cristian Zapia o Gastón o... Que llame. Nadie entendía. Ahora sí. Ahora llamado al aire. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se está escuchando o no está escuchando? Ahora sí. Abel Cristian Zapia. Sí, señor. ¿Cómo le va? Buenas noches y feliz cumpleaños. Tarde, muchísimas pero... Muchísimas gracias. Bueno, feliz cumpleaños. Gastón también cumplió, ¿no? Me parece que sí, ¿eh? Che, ¿cuántos años cumplió? No estaba en condiciones de hablar, me parece. Bueno. Un poquito pasado de copas. Bueno, usted dirá, maestro. 26, no sé. ¿Y el otro? 24. Ah, bravo. No hay mucha diferencia. ¿Viste esas preguntas que te hacen siempre a los mellizos, no? Sí, a los mellizos, ya estamos acostumbrados. Sí, olvídate. Por eso te hago esa pregunta. Abel, tengo un papá. Tengo un papá nada molesto, él. Nada molesto, nada preguntón. Dale pista, tiene pecas en la cara. ¿Cómo, Cri? Seguro que es Guillermo Espejo, el papá molesto. ¡Uy, bingo! Sí. El bingo que cantaste ayer. Él quería saber hoy, que yo no lo sé, el día de salida de ustedes, ¿desde dónde es el lugar de salida para el día 14 al torneo en Pucará? Bueno, te explico. El tema viene, el señor Juan González, alias Piti, sí, nos consiguió una trafi para llevarnos el día 14, uh-huh. Si ganamos el día 21 también, con 15 asientos nada más. Para llevar a los jugadores. Estás en el horno. Guille abajo, obviamente. Anda en colectivo, Guille. El colectivo el te tema, deja... El tema viene así. Nosotros por el cálculo que hacemos, hay chicos que van a viajar en auto, usaríamos 10 asientos de la Traffic. La Traffic lleva 15 chicos sentados y los dos técnicos o tres técnicos, digamos, que vayan ese día. O sea, que lleva nada más que 13 personas. Los papás viajando... El cálculo que los padres sería que viajen. Lo que nosotros habíamos hablado con el señor Juan González, con Pipi, es, él tiene una camioneta donde puede llevar 3 o 4 padres. El señor Jonathan González, el Jonah, él podría llevar 1 o 2 en el auto. Sí, te escucho. Y el después no sé si irá el negro González, que podría llevar 1 o 2 en auto también. Y el pillo, no sé si era el moto, ¿no? Para puede llevar 3 o 4 más. Y sí, moto y haciendo equilibrio, pues entran 3 o 4, calculo yo. Pero, quiere decir que está desafectado, Guille, en todo lado. No hay lugar, no hay lugar para Guille. Yo calculo que si él... Bueno, se le acabó el crédito. Guille, no podés viajar. Entonces, está clarito lo que dijo Cristian. Bueno, es largo así. No puede viajar. Mira, yo te digo qué colectivo te dejan más o menos en la cancha de Pucará. Podés tomar el 26, acá en la estación de en las de Arsenal, y te bajás ahí en esquina Gutiérrez, en realidad, y caminás ahí un par de cuadras. Son ahí Fernando está ofreciéndole la sub en este momento. Y con 3 pesos, que la cargue para volver. Bueno, chicos, estamos cerca de la 21. Estamos con Daniel Monasterio, que nos acompaña en la noche de hoy. Un rato, aunque sea, seguramente va a esperar también a Alejandro Montero a saludarlo. Y voy a escuchar la charla, a ver qué le dice Ale, si lo vio dirigiendo bien, si le hace alguna crítica. Y después lo vamos a mandar por acá, vamos a hacer un quilombo, algo vamos a hacer. ¿Sí? Hoy dice, hoy si dijo lo que critica, iba... no lo critica. Hoy estuvo diciendo que escuchan la radio, así que... dijo, traía una bomba. Traía una bomba, dijo. Traía una bomba, pero ya... Estaría... O sea, ¿qué más? No está escuchando, que nos manda un mensajito a ver si trae la bomba. Para mí, 2 campeonatos en 48 horas, más bomba que eso, pero bueno. Mientras nos ordenamos, ¿te quedó algo del laburo de ayer? No, más allá de repetir los agradecimientos, no. Por lo de ayer, no. ¿Qué es lo que fueron a hacer? Ayer el tema de pintura. En la parte del frente de la institución se hizo los trabajos de pintura y arreglos por el tema de la preparación de lo que era el tema del bingo. Y sí tengo para tocar, son las actividades que vienen adelante, que es el tema de la asamblea. Y obviamente el almuerzo, que sería el 6 de diciembre, el domingo 6 de diciembre, perdón. No, me río porque... Amigo, ¿querés comer al club? No, te agradezco. ¿No? No, te agradezco, Levando. 100 pesos, tengo un taloncito de 100 pesos. Mirá el chino cómo busca a sus fans. Sí, ¿qué es eso, Marian? Sí, no, léemelo porque no leo nada. No, acá tengo los talonarios, ya se están haciendo las invitaciones para este almuerzo. Ah, el famoso almuerzo del día 6. Del día 6 de diciembre, sí. En la cual, por lo menos ya tenemos comprometida una banda de música, un grupo musical llamado Los Habaneros Tropicales, que son de acá conocidos acá en Moreno. Y se sumaría, todavía estamos a la espera de la respuesta, otro grupo musical de chicos que también tocan música tropical, que son de la zona de nuestro barrio. Bastante buenos, así que bueno, estamos a la expectativa de eso. Haceme acordar también, eso es el día 6, que es un sábado, ¿eh? Domingo. ¿Domingo? Domingo. Sí. Ah, pero igual estamos hablando de diciembre. Sí, exacto, diciembre. Exactamente. Haceme acordar que le pregunte a Alejandro Montero, que hay desierto de ir a jugar un fútbol, que ahí está llegando, justo le vamos a preguntar, en cancha de Santa Rita, categorías grandes. Ah, verdad. Nos pone las luces. No. Dice el chino, chicos, ya sé que no, si se iban a ir, no se va a ir nadie ahora. Opa. Me dijo, voy con las bombas. Ah, no trae una. Las traigo acá en la mano. No trae una. Y, ¿eh? No trae una. Entonces yo le pregunto, ¿pero qué pasó, presidente? ¿Alguna podrida en la liga? ¿Algo sucedió? No, bombas de dulce de leche, dijo. Así que. Oh, bueno. Pará, Mariana, no salté. Pará. Así que. Está saltando, Mariana, de contento. Viste, estamos leyendo. Dice espejo. Ya anda preparando la música que habían pedido, creo que habían pedido Mark Anthony y algo más. Y Ricky Martin, que es lo que viene a tener su mensaje, también lee lo de Cristian, que se había cortado. Sí, el mensajito de Cristian Zapia, que acaba de mandar un avisando, diciendo, salimos a las 17:30, esto es el sábado 14, desde el club para el Mundialito en una camioneta gratis para los chicos. Aclara bien que es para los chicos porque tiene 15 lugares. Esto es el sábado que viene a las 5:30 en punto, porque tienen que estar con anticipación. Por el tema de la documentación. Exactamente, con anticipación a las 5:30 en punto en el club. Tienen que estar para participar en el Mundialito los nenitos de la categoría 2007. Y de ahí, bueno, ya se diagramará durante la semana y por lo que tengo entendido, ellos estarán estructurando cómo será la salida con los papás que estarán acompañando hacia el club Púcara. ¿Mm? Muy bien. A 2 minutos de las 21 horas, como dio su palabra el señor Alejandro Montero, ya está ahí en las gateras para salir en el próximo bloque y hablar de todo lo sucedido en el año en la Liga, más todo lo que se viene prontamente para terminar este año. Explota, dice. Y en lo sucesivo, seguramente, explota. El próximo 2016 para vino el presidente. Vino con la cara pintada, la vino como guerrero, como Rambo. ¿Qué? Es un capo el presidente. Vino. Vamos a la música pedida, Ricky Martin y la de las 21, dale. Campana y el fin de semana se deja ver. La, la, la, la, la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Todito el día vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal, así que ven a bailar. Dámelo low pa' sentir tu flow. Diseñado de niña pa' llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Y su modo tiene poder de fecha de inspiración. Estoy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame. Amarradito bien de mente. Moreno, 90.1. 90.1.

porque yo siento que aún te necesito, porque me alteras las ganas. Te quiero así, estruendosa y delicada, entre alegría y nostalgia, porque me gusta tenerte vida mía y no quiero que te vayas, porque el amor aturde los sentidos y de pronto descubrimos que en la piel se enciende el Ahora sí, 21 a 10 minutitos, ahora te vamos a rajar, me contestaba Espejo, al igual que lo rajamos a Johnny, dice la radio, me contestaba un mensaje anterior de hace rato. ¿Cuándo juega la 2007 y el horario por el tercer puesto? Ya se está tornando normal, Guillermo Espejo. El Tripo, un amigo, bueno, que cuando nos juntamos con los veteranos, eso lo vamos a contestar después por privado. Ahora sí, sin más, más que esperar 21 a 10 minutos, que pruebe el micrófono, está bien conectado. ¿Hay alguna música de presentación, algo para Obama? No. Bueno, entonces vamos a ir ahora sí, con lo prometido, como siempre cuando cumple, ya promete, cumple su palabra, y acá está con nosotros el señor, el jefe de todo esto, el jefe es un decir, ¿no? Con cariño, con aprecio. Está enojado conmigo este señor, pero no. Te lo acabo de decir. Se le encrespan los rulos, bueno, cuando. Te lo dijo afuera. Muy buenas noches, señor Alejandro Montero, presidente de la Liga de la Casa del Deporte. Bueno, buenas noches a todos. Saludo grande a la gente de Victoria, este club tan lindo, amigos. Nada, acá contentos de una vez más participar de este programa tan lindo que tienen. Y bueno, no estoy enojado, nada que ver. ¿Cómo voy a estar enojado con usted? Si es una persona muy respetuosa. Respetable. No podría nunca estar enojado con usted, señor. Gracias. En mis últimos días me deja más tranquilo. Que no es uno menos de los enemigos. Bueno, no. Tachado. Ale, tenemos. Bueno, obviamente conoces a todo. Ahí está Dani, que pasaba por acá y quiso entrar. Está con Cande, su nena. Obviamente que vos conocés, distinguís a uno de los árbitros de esta liga. Sí. Se saludaron afuera. Bueno, y cada uno. Nada, yo que me gustaría para arrancar, para romper el hielo así, ¿qué opinás del arbitraje general de que se dio este año, de lo que falta en las finales? Tenemos justo tres árbitros que han participado también en la liga, como Gonzalo y Fernando, y terminado eso, si te animás a tirar algo del 2016 en lo que se viene. Más vale, me animo porque sabemos todos, no estoy afuera de la realidad, que el arbitraje fue bastante... pobre en general, y bueno, es un tema a cambiar en la liga para el año que viene. Ya estábamos en conversaciones con otras ideas, así que bueno, la la idea de esta comisión directiva es terminar este año de la mejor manera que podamos y encarar el año 2016 con algunos cambios que creo que van a estar muy buenos, así que es la idea y estamos trabajando en eso. Ya tuvimos varias reuniones, así que vamos a ver cómo nos diagramamos para el año que viene, para ver si podemos mejorar. Creo que es el tema a modificar o a cambiarlo, porque es un tema que este año la verdad que nos ha dejado muchos sinsabores, o sea, muchos domingos amargos, porque eran constantes las quejas y muchas veces con razón. Así que bueno, estamos apuntando a cambiar eso y trabajar un poquito más para mejorar. No porque estén ellos, pero bueno, hoy estuvieron elegidos las personas que estuvieron haciendo los desempates, que fue Paz y Monasterio. Lo elegimos nosotros, lo eligió la comisión directiva. Creo que merecido lo tienen, porque fueron, por lo que uno escucha en las reuniones y en los presidentes, una dupla muy buena, muy aplicada y que siempre cumplió, y bueno, son buenos árbitros. No por esto sin desmerecer a los Messi, ¿no? Que también tienen lo suyo, y no por eso dejarlos afuera, sino que hoy los elegimos a Paz y Monasterio para que hagan los desempates, y veremos qué pasa con los próximos finales. Sí, al menos por ahí tema dupla, ¿no? Porque ellos se han manejado dupla casi todo el torneo. Todo el torneo. Y por ahí ellos están más en particular. Claro, lo que pasó con los Messi, que fueron variando sus compañeros de dupla y bueno, lamentablemente sí, por ahí no cumplieron las expectativas que todos queríamos. Lo dejaba más en evidencia lo malo que son arbitrando. Igual calculo que Alejandro debe decir mucho sobre el mal. Tiene su momento para defenderse, porque se quedan sin laburo el año que viene. Pero calculo que él está pensando en algún penal fuera del área mal cobrado, algún campeonato a favor de alguien. Por eso habla de los árbitros así como habla. No, lamentablemente los árbitros... Disculpame, escucho mal yo. Decime si está saliendo bien. Ahora directamente ni te escucho a vos, así que no. Ahora sí. Ah, que es el ventilador. O sea que vos te vuelan el año que viene. Dale. No. Dice que al aire salís bien. Ahora sí. No, te decía que bueno, son decisiones que toma la liga. Y me o sea, pero coincidís con la idea general de él, del arbitraje general, ¿escuchaste algo? Ustedes cuando se han juntado. Sí, siempre. Sin dar nombres, ¿eh? No, siempre somos, a la hora de opinar, somos críticos nosotros mismos y nos juntamos todos los domingos cuando llegamos a la liga, cuando terminamos cada jornada, nos sentamos, hablamos, comentamos y bueno, también somos críticos entre nosotros mismos y bueno. Como ya te dije anteriormente, cuando uno se equivoca, se lamenta, pero bueno, siempre sin intención, como se dice. Pero bueno, si ellos tienen pensado, me parece perfecto. Siempre y cuando vengan y que sea mejor para la liga. Uno está a disposición siempre, si le toca dirigir, dirigirá, y si no, bueno, voy a buscar club. Tengo problema. Muy bien, las palabras de uno de los árbitros. ¿Ustedes, chicos, quieren agregar algo o no? ¿Coinciden también con las palabras de que el arbitraje por ahí no fue el mejor? Sí, buenas noches, pero no es que nada. No fue, ya lo hablamos siempre cuando nos juntamos en tu casa, a veces nos juntábamos con él, y que lamentablemente no fue bueno el arbitraje de este año en la liga. No, hubo domingo que no se completó cancha. Y a la vez eso nos tiraba para atrás un poco, más que nada por no cumplir, por no tener gente que cumpla los domingos, sea bueno o malo el arbitraje, ¿me entendés? Pero la cuestión era cumplir en todas las canchas. Cuenta una interna, ya que está y no la va a decir él, en una reunión de árbitros donde a más de un par, loco, ¿qué hacen ustedes? ¿Para qué piden laburo si después no van a laburar? O sea, quieren ir al mediodía. Así es, el Pérez, así. Pero, si porque, no querés laburar, hermano, no nos dejé claro, mal parado. Pero, no claro, venga más y punto. Lo hablamos el domingo cuando fue la última jornada. ¿Entendés? Pero porque nos perjudica más que nada en compañerismo, en todo, ¿entendés? Sinceramente yo agarré y le dije a Dobo, él estaba presente, le dije, muchachos, nos están perjudicando a todos. Si no tienen ganas de venir a laburar, no vengan, ya me digo no. Dale la posibilidad a otro compañero que está afuera, ¿no? O que quedó colgado, lamentablemente. Es mi manera de pensar. Una pequeña, por ahí he asistido por invitación acá del presidente de la liga a algunas reuniones y he visto, o sea, un compromiso del principio de parte de los que estaban a cargo de los árbitros, que después se diluyó de parte de ese compromiso hacia la liga, y después obviamente eso recae obviamente en todo el grupo, y también después tuvieron que reformular esa conducción de ese grupo arbitral, que también obviamente eso es desgastante y también genera esa cuestión en ese grupo de personas, como cualquier grupo, que medio que, a ver si la palabra es correcta o no. Para redondearlo, sí, lo podemos. Hubo altibajos en lo que fue el arbitraje, hubo recambio, y eso en la general nos llevó al mejor arbitraje de este año. Si me corrige el señor Alejandro, esta gente que estaba en un principio de año a cargo de este grupo arbitral venían de trabajar excelente el año pasado y ahora no tuvieron la constancia ni siquiera el compromiso para poder mantenerlo ni siquiera hasta mitad de año. ¿Es así? Claro, fue así. El tema es que, como el año pasado habían estado tan bien, en líneas generales, los clubes estaban muy contentos, los presidentes con la dupla que había al frente de los árbitros, y este año no se abrió licitación, o sea, digamos, no se convocó a otras ligas de árbitros como para presentar sus proyectos. ¿Qué pasó? Después de un tiempo se deshizo la gente que estaba a cargo y fue cambiando de manos la dirigencia de los árbitros, y bueno, nos llevó a ir bajando el nivel, cosa que no queremos que pase el año que viene, así que bueno, estamos laburando mucho en ese sentido. Ya tuvimos varias reuniones, como les estaba diciendo, con gente, personas que estamos interesados en que nos dirijan, armando, proponiendo nombres, tratando de armar lo mejor de los árbitros que haya en la zona. Pero bueno, por eso estamos laburando mucho y vamos a ver si llegamos a buen puerto, ¿no? Como parte de un club, la pregunta es, calculo que debe ser de varios clubes, el tema de, porque hubo varios presupuestos durante, me hago cargo también de una consulta que hice también, sí, un grupo de Merlo, por el tema de precios, por ahí, porque los clubes no son solventes, son cuestión de voluntariado y de aportes nada más de la cuota social de los mayores, pero ¿cómo se podría sostener el tema de precios si es muy elevado, no es muy elevado? ¿Qué van testeando ustedes? ¿El precio para el año que viene? Sí. Y seguramente va a cambiar, va a variar, porque bueno, inflación hay como sabemos todos, y seguramente que el precio va a ser un poco más alto. No hablamos de números con esta persona que estamos hablando, simplemente hablamos de árbitros, de gente que nos gustaría que esté dirigiendo nuestra Liga Casa del Deporte, así que bueno, vamos a ver. Todavía no salió en las reuniones que tuvimos tema precio, pero sí, ya nos imaginamos que no va a ser el mismo que este año. Obvio, ustedes tengan en cuenta que este año no se modificó en todo el año el precio. El mismo que terminamos en 2014, estamos jugando todo el 2015 con el mismo precio. Entonces, obviamente que sabemos todos los presidentes que va a variar eso. Y bueno, a partir de sabiendo que el precio va a subir un poco más, seguramente estamos también proponiendo nosotros los nombres, los apellidos de las personas que queremos que formen parte del plantel 2016 de árbitro que tenga la Casa del Deporte. Muy bien. No, ojalá que la plata se incremente en base al poderío de todos y todas para el 2016 que tengamos para poder garparlo. Cambiando el tema, ya está cerrado lo de árbitros. Está finalizando el torneo. Me han preguntado, por ahí recién afuera, yo dije no lo sabía. Termina la primera semana de diciembre. ¿Te acordás cómo viene? Ay, me están preguntando tercero y cuarto, me están preguntando quinto y sexto. Se sabe obviamente que el 22 no se juega, y mucho menos el 21, que es el día anterior a las elecciones nacionales. Así que, o sea, se desea terminarlo en noviembre, digamos. Sí, sí, la idea es terminar, lo que me acuerdo de memoria es que o el 27 o el 29 se están jugando el primer y segundo puesto. Después no tengo idea del quinto y sexto y tercero y cuarto, no me acuerdo de memoria, pero creo, por lo que salió en boletín, que van los dos el mismo día. Yo no lo tenía entendido así porque no me acuerdo lo que se había determinado en la reunión de comisión directiva, pero la idea siempre fue terminar en noviembre, porque ya los clubes eligieron diciembre para sus entregas de premios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el Club Santa Rita ya eligió el 5 de diciembre, así que, y sé que otros clubes también, la Sonia, yo estuve con el Tano y me decía que el 5 de diciembre entregan ellos, así que también los clubes ya estamos todos trabajando para hacer las entregas de premios. Que hay de cierto también que me han preguntado más de uno acá y en la semana y yo no lo sabía. ¿Puede haber que haya algún cotejo de tono amistoso entre Santa Rita y Victoria grandes? Sí, o sea, estamos programando aparentemente para el domingo que viene un cotejo de las categorías grandes, un amistoso allá en Santa Rita. Hay que confirmarlo porque Santa Rita, te explico, estamos haciendo la losa del vestuario y estamos laburando mucho ahí. Entonces le aplica, toda la gente está laburando eso. No sé si lo vamos a terminar, pero bueno, en la semana ya me estaré contactando con el Negro Curión, con alguno de ustedes, como para ver si se puede realizar. O sea, que había algo amistoso. Hablado. Sí, yo sí, lo sí, desconocía, por eso. Estuvo hablado con Curione y Campos, no sé con quién más habló, pero bueno, ojalá que se pueda realizar. Siempre los amistosos, lo primero que pensamos, al menos hablo como presidente de Santa Rita, es hacer amistoso con ustedes por la buena onda que hay, los lindos partidos que siempre salen. Chico, alguien que le quiera preguntar algo, lo tienen acá, ¿sí? No se queden con nada atravesado o con alguna duda. Pocas veces viene, una o dos veces al año, con suerte. No, yo siempre le preguntaría cómo vio la jornada arbitral de hoy. Creo que lo definió, sino para igual puede volver a decirlo. Pero específicamente. En los partidos no estuve todo el día, en las categorías más grandes no estuve. Soy de llegar un poquito más tarde porque me quedo haciendo otras cosas a la mañana temprano. Y tu categoría, háblame en especial, a ver cómo definió. Categoría 2001, la que yo dirijo a Santa Rita. ¿Ganaste? No, perdí por penales, pero empatamos 2-2, 2-0 abajo, 2-2, contra el campeón del torneo de apertura, que es Cuatro Vientos, así que bien, contentos. Salimos séptimo, pero bueno, bien, definición por penales lo perdimos, pero buen partido fue, me quedé contento. Y volviendo al tema arbitral, la verdad que dirigieron bien, no tenemos grandes quejas. Un adelantamiento que cobra el arquero 2002 de Santa Rita en la definición por penales, a los Ceballos, que la vio él solo, pero bueno, son cosas que hay que ponerlo en el error que uno le puede dar. Hay un margen. Pasa que hay un margen de... Se le había acabado el spray para marcar, eso es lo que pasa, ¿no, Dani? Señalaba el piso, no sé qué hacía, ¿viste? Pero bueno, está bien, no hay problema, fue un error en todo el día. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Te cambio un poquito la... Dale. Con respecto a, sé que siempre ustedes a principio de año hacen incorporaciones de temas de proyectos o ideas y las analizan. Hace un par de años, si no me equivoco, estaba participando, obviamente, en la misma jornada, pero en otras canchas, la categoría libres. Es una franja etaria en la cual no está cubierta. Yo lo miro del lado social, por el tema de la contención y la participación dentro de cada institución. ¿Cómo es viable? ¿Será posible? Por más que se presente... No sé cuál es la mirada que tienen ustedes. Yo estaba escuchando que estabas tocando ese tema y la verdad me venía a la mente. Tengo un mensaje de Alejandro Montero acá. ¿Por qué no cierra? Bueno, igual lo voy a explicarlo acá. No, mira, el tema libre hay varias cosas. La experiencia que tuvimos hace 2 años, creo que fue la última vez, no fue tan buena. No fue tan buena. No sé si por parte nuestra también tuvimos alguna parte de culpa de no meternos de lleno. Es mucho laburo, te escuché decir que decías eso. Es mucho laburo y por ahí no tanta la gente que te puede llegar a dar una mano en la organización que tiene un torneo de esas características. Es un poco complicado. Pero bueno, no quiero decir que todos. Hubo categorías de clubes muy buenas donde entendieron el mensaje que es el único lugar que pueden tener a llegar a tener para jugar en una categoría libre en una liga tan linda y tan competitiva como es la nuestra, y otros clubes que no lo supieron aprovechar. Se terminó mal, yo creo que en algún momento va a volver. El otro día la señora Norma, que es la tesorera, Norma Brizuela, la tesorera de la liga, me decía algo muy bueno y que la verdad no lo había pensado y se le ocurrió a ella una idea bárbara. Y gracias al comportamiento de la categoría 98 el año pasado y la categoría 99 este año, que la verdad que nos sacamos el sombrero porque las dos categorías fueron muy buenas en todos los clubes. Tuvimos algunos inconvenientes, pero no grandes inconvenientes. Generalmente las categorías más grandes son las que tenemos más complicaciones en la parte de comportamiento, digámosles. Me decía, y se le ocurrió eso, y la verdad que me encantó la idea de darle la posibilidad, aunque sea a esas dos categorías, 98 y 99, para organizar algo. Ella me lo tiraba como diciéndolo ahora en diciembre, que por ahí estamos un poquito más descansados, después que cada club haga su algún encuentro o algo, pero con la idea de hacer algo como para el año que viene. Está en proyecto, la verdad que me gustó mucho, me lo dijo la semana pasada Norma, y bueno, los vamos a evaluar en comisión directiva para ver qué se puede hacer y bajarlo al presidente como corresponde. Yo me acabo de madrugar con esa noticia, ¿no? Y obvio que no me la van a contar a mí, pero me acabo de madrugar, me encanta que lo haya dicho. Me haces personalmente enormemente feliz, como seguro a un montón, cantidad de pibes, seguramente que ojalá se dé, y en cierta forma yo lo puedo entender como que puede ser un puntapié, ¿no? Un inicio a que, lo entiendo yo así, ¿no? Sí, se baja de la nube. Es así, es no, así. Pero puede ser un inicio a que esto sea más grande a futuro. Norma me decía que hay que evaluar eso, y la verdad que hace años que no pasaba, que dos categorías, bueno, ahora se suma la 99, que también no tuvimos grandes complicaciones, te da las ganas de hacerlo. El tema es el tiempo y gente, sumar gente para que estemos en la organización. Hay que seguirlo muy de cerca, no hay que dejarlo tan solo como por ahí dejamos a la libre. No. Ahí fue el error, creo yo. Pero bueno, hay que plantearlo, elaborarlo y ojalá se pueda hacer. La idea de nosotros, los dirigentes de Casa del Deportes, es incluir a estos chicos que uno sabe que los dejan a peor edad y agarran muchos de ellos. Siempre después los cruzamos y nos dan ganas de llorar cuando lo vemos mal. Pero el tema también es que no tenemos el espacio y la gente para laburar en esto, ¿no? Pero bueno, sumar gente, eso estaría bueno, y gente que quiera laburar en esto, lo vamos a plantear así seguramente. A mí me ha puesto muy contento la está noticia. Bueno, está bueno. No, que ya lo tengan en la mesa, por lo menos estén analizando, es muy bueno, es muy positivo eso. Pensé que iba a sacar un garrote y te lo iba a pegar en la cabeza, pero no, te contestó perfectamente como el presidente. No, y me gustó las dos categorías que han nombrado, porque también digo que por ahí aislado los problemas que hubo para hacer, o sea, antiguamente uno sabe que las últimas categorías era un desastre, batalla campal, y me parece que se portaron bastante bien, y yo hablaba con muchas categorías rivales y veía, por lo que hablaba con Dani, la buena predisposición para jugar, y por ahí uno no se da cuenta que termina, no se da cuenta hasta el último día, como hoy me pasa a mí con la 99, algún 98 sí, que era el último partido seguramente, y sí que te duele, porque vos, o sea, nunca no esperás vale el último día, siempre no venís con año, y calculo que vos con la 98, cuando has estado, tener encima la enorme desgracia que le pasó a la categoría 98 cerca del final de su despedida también, y triste, feo, y no sé, sí, y volver a verla, por ahí uno, en tu caso, como en cada club, habrá algo, algún chico o alguna historia, nada, de una alegría general, digamos, de poder volver a verla. Y calculo yo que los pibes, lo hablamos con Marino el otro día, de que es la peor edad, y se habló siempre, es la sí, peor edad siempre, que lamentablemente quedan en la calle. Ojalá lo entienda, ojalá la ahí gente lo pueda organizar. Me parece que llegó el momento de abrir las puertas, a mí me parece, yo estoy yendo, pero de abrir las puertas a laburar, ¿sí? A que vengamos, no hay otra forma. O sea, o laburamos todo o no sirve. O sea, dos, tres, cinco y tirando todo para el mismo lado. No hay otra forma. O lo hacemos entre todos o no se puede hacer. Sí, me pareció lindo. Lindo, ¿vos querías decir algo? No, haciendo referencia a eso. Por ahí no sale, la consulta, ¿no? Por ahí vino porque en contacto con algunos chicos que yo estuve en La Victoria, yo estuve en Lomita, pero sí, ya el término, quizás, hablando mal y pronto, yo te dice, a mí me echaron, ¿no? Es porque obviamente se terminó el campeonato, sí, sí, sí, ya quedó la categoría fuera. Pero esos chicos están o participando en otros lugares y no, y tienen el interés de volver, porque cuando participaron en Libres fue ordenado, sí, y eso no se ve en las otras ligas de acá de Moreno. Entonces por ahí esa gente que está dando vuelta, esos chicos tienen ganas de participar. Algunos hoy son técnicos acá, sí, en sí, nuestra institución, y tienen ganas de seguir participando. Entonces, para no desvincularlo a todos y mantenerlos dentro, o sea, con una actividad que es buena, no sé, es un planteo por ahí el tema de las libres, cómo se lo puede acomodar, si es viable también, porque ya se tiene que tratar como un adulto, si es viable, cómo se puede acomodar esa. Mirá, del último experiencia que tuvimos con la libre, todavía no lo cerramos el torneo y pasaron 2 años. Ah, bueno. Así que imagínate cómo terminamos ese campeonato que organizamos, no lo pudimos terminar por varios inconvenientes, que por ahí no es todo culpa de los dirigentes de la liga, sino porque no se terminó por ahí de cerrarlo como para entregar el trofeo, las camisetas, me parece que no me acuerdo cómo era. Entonces ahí está una falla nuestra como organización del torneo, y también de los clubes que por ahí se fueron debiendo algo o que ya no están más con nosotros, y quedó ese vacío como para terminar de cubrir los trofeos y las cosas que los chicos que salieron campeones. Así que bueno, la idea está de seguir. Hay una brecha muy grande entre cuando terminan, por ejemplo, este 99, y que puedan volver a reintegrarse como jugador del club recién en veteranos, y si tiene hijos. O sea, llegás a los 30, pero tenés que tener hijos para llegar. Es una eternidad que todos y en todos los clubes nos pasa, que nos reclaman ese tema. Hay que elaborarlo, hay que hablarlo, y los presidentes tienen las herramientas de meter un proyecto

gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Programa número 59, por siempre la victoria, pasión verde y blanco. Seguimos con Alejandro Montero, se acaba de retirar Dani Monasterio, uno de los árbitros que nos acompañó de visita esta noche también. Tenemos un montón de preguntas, esperemos que lleguemos en estos 20 minutos. Ahí me seguían preguntando hace un ratito, no, contestaste, pero no lo recuerdo. Me dice, ¿qué fecha es la final? ¿Es 27 o 29? Algo así habías dicho. Sí, tenemos el 27 de noviembre o el 29. 27, recuerden que es feriado. Dejamos estas dos posibilidades por si llega a llover algún en el próximo domingo, ¿no? Por eso decimos o 27 o 29. Uno de esos dos días va a ser. Entonces, el próximo domingo tenemos tercero y cuarto en una cancha y quinto y sexto. Creo habrá salido en así. Unión, tenés en Unión y 25 de mayo. Y 25 de mayo, sí, exactamente. En dos canchas se está jugando entonces. Se estaría jugando en dos canchas, por el tercero y cuarto puesto. Y al no jugarse el 22, como dice Alejandro. Queda libre, o sea, abierto el 27 y el 29 por las posibilidades de lluvia o algo que pueda ocurrir si tengamos que ir a festejar por la jefa. Decía Nacho de La Lomita, hola, soy Nacho, el director técnico de La Lomita de la categoría 2001, un saludo para todos los equipos que han participado de la jornada en el día de hoy y preguntarle al presidente de la liga, ¿qué hay de cierto que pueden volver algunos clubes de la Liga Municipal? Muy buena pregunta. Ale. Mirá, nosotros siempre estábamos abiertos a que las instituciones vuelvan, las que se fueron bien, obviamente, las que se fueron sin ningún problema, sin alguna deuda económica con la Liga, que las hubo, las hay, todavía hay instituciones que se retiraron, que se fueron haciéndose las enojadas y hoy en día deben muchísima plata quedaron debiendo muchísima plata. Esas instituciones, ya te estoy diciendo que mientras estemos nosotros no van a poder volver, a no ser que regularicen su situación. Los comentarios sí, son los de siempre, los de hace dos años atrás, desde que se fueron, que quieren volver. Hay varias instituciones que se están comentando. Hoy en día no tenemos nada, así que no puedo asegurar nada, no hay ninguna conversación ni nada que haya llegado a los dirigentes de la Casa del Deporte como porque, por ejemplo, que quieran volver. Hoy estaba con un presidente a la tarde hablando acá en La Lomita y me decía que sí, que hay rumores de que dos instituciones quieren volver, así que bueno, nos sentaremos a conversar y bienvenido sea, siempre para sumar y que sea las puertas de abiertas. Bien, las puertas abiertas de la Liga Casa del Deporte, obvio. Chicos, pregunten por ahí. No, quería hacer el comentario nada más. Recién estábamos con estaban consultando por el tema de dónde iban a ser, se iba a disputar las definiciones por el quinto y sexto y el tercero y el cuarto. Sí, acá me preguntan lo mismo. El quinto y el sexto puesto, eso se va a disputar en la cancha de 25 de mayo. Por el tercero y cuarto puesto se define en la cancha de Deportivo Unión y las finales en la cancha de Roca, de Julio Argentino Roca, por el primero y segundo, el domingo 29. Obviamente, como aclaró Alejandro recién, dejan abierta la fecha del 27 por el caso de que el 15 no se pueda jugar por cuestiones climáticas. Así es. Uh-huh. Bueno, yo te iba a preguntar, porque vos sos un tipo que contestás todo, siempre hablando de rumores, lo que yo escucho, y yo por ahí aviso de que hace dos semanas, un poquito más, que estoy medio descolgado, también se habla de alguna posibilidad de charla de un gran campeonato, de una gran liga en Moreno. ¿Qué tenés vos de cierto en cuanto a la Liga del Deporte? ¿Ingresar ahí, no ingresar? ¿No existe esa charla? Nada, la verdad que nada. No tuvimos ningún acercamiento con nadie que nos haya propuesto eso. Y si llegara a existir, nos sentaríamos. Cuando lo hubo, esa gran charla que nos citó el señor intendente para hacer eso tan grande que quería hacer, No, con nosotros, con la Casa del Deporte, no pudo arreglar porque no hubo quórum en los presidentes para pasarnos a perder nuestro nombre, perder nuestra historia y ser parte de lo que es hoy el Campeonato de Vita de Moreno. No hubo ningún voto positivo, así que seguimos firmes en el trabajo que venimos haciendo hace muchos años, que esta Casa del Deporte sigue haciendo, así que nada, si llegara a existir algo nos sentaríamos a hablar, más vale, para ver cómo se organiza. Y bueno, acercamientos con el próximo intendente tampoco no tuvimos después de las elecciones. Sí tuvimos antes de las PASO, charlando algunos clubes con él, donde prometió lo mismo. Me quedó muy grabado el ejemplo que puso, que si hay un caramelo para una liga, va a haber un caramelo para todas las ligas. Así que creemos que va a tener Walter Festa, va a tener la misma vara para todas las ligas, sea Independiente o sea la liga municipal que ellos van a organizar, ¿no? En realidad se trata de lo mismo, ¿no? Puedo acotar algo chico, por ahí. Sí, decime. En base a ese comentario también, que es un rumor que sale también dentro de la misma, de este grupo humano que quiere ser, bueno, que ya tomó, que ya está entrando con la Secretaría de Deportes, si no me equivoco, acá al municipio, que salía esa idea de armar una especie de liga única, que tenían que hablar con ustedes, con los presidentes de cada liga, o una cuestión de armar una especie de finales entre ligas. Es un rumor. A eso lo veo un poquito más viable, que ya se viene charlando hace mucho, de hacer unos cruces a fin de año entre ligas, que eso estaría muy bueno. Te digo, lo del campeonato único, no creo que sea así, por lo que yo estuve, el día que estuvimos reunidos con Walter Festa, los clubes que fuimos a esa reunión, quedó muy en claro que él va a apoyar a las ligas independientes y va a apoyar a su liga, a la liga que maneja el municipio. Así que nos creemos parte, nos vamos a sentir orgullosos que nos dé el espacio y la atención que este señor Wes no nos dio nunca. Así que la libertad, esperemos, digamos. Claro, la libertad y el respeto que nos merecemos como liga independiente, ¿no? Que hicimos varias veces hablar con el señor intendente Wes y nunca nos pudo atender. Así que bueno, esperemos que con el señor Festa tengamos otro diálogo. Yo creo que sí, porque nos dijo a nosotros y se comprometió a aportar lo que ellos puedan llegar a generar para todas las ligas de Moreno. Que, o sea, le decíamos, los chicos de la Liga Casa del Deporte, o la Liga La Fin, o la Liga FOS y la Liga Municipal son todos chicos de Moreno, a los que creo que hay que responder por igual a todos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos depara este armado de la gente que está por llegar nueva Deportes de Moreno. Así que bueno, esperemos que venga con aires renovados y den un cambio radical a lo que esperamos todos los que estamos en deporte. Hay una pregunta que, por ejemplo, hoy, ojalá que no lo pongan apuro ni se vaya enojado ni nada, pero uno charla y son inquietudes que no sé por qué no se habla en la liga a veces, por ahí con dirigentes. O sea, yo no estoy alejado, vuelvo a repetir, de todo y desconozco. ¿Cómo se eligen las canchas, por ejemplo, hoy para desempate, hasta llegar a finales? ¿Qué hay, votación? ¿O la cancha esta está mejor para realizarlo? Hubo siempre varios distintos procedimientos para elegir la cancha. ¿Te explico el porqué? Sí. Porque por ahí hubo gente que entendía que se merecía una final. En mi caso particular me parece, sí, Roca, hermoso campo de juego. Sí. Hermoso campo de juego para una final. Pero hubo gente que entendió que trabajó mucho durante el año y mereció y no lo tuvo. Y che, no sabés cómo, no tengo idea si es por votación. La elige la comisión directiva. Ajá. Como se eligió estos últimos años en la Casa del Deporte. Se evalúan un montón de cosas, de situaciones. No solo porque hayan trabajado este último año bien, sino por un montón de situaciones que se vayan dando. Siempre se va cambiando. Y por ahí sí, yo también llegué, escuché algún comentario de que por qué esto, por qué lo otro. Y no tiene que ser así. Creo que el egoísmo que hoy en día tenemos muchos dirigentes, vamos a tratar de cambiarlo con el... Ya pasó ese de siempre todo para uno solo. Hay que ser un poquito más abiertos y tratar de entender que a veces no te tocó este año, pero te puede tocar el año que viene. No es fácil elegir la cancha también de las finales, ¿eh? Se evalúa, como decías vos, el campo de juego de Roca es espectacular. Yo creo que es uno de los mejores que tenemos en la Casa del Deporte. También me decían, sí, claro, pero los domingos jugamos en otra cancha que por ahí no está llena de pasto y lo hacemos igual. Y tienen razón, yo lo entiendo, lo comprendo. Lo que no entiendo es el egoísmo de algunos dirigentes donde quieren que sea en su cancha y no son capaces de por ahí mirar que, bueno, está bien, esta vez se eligió a Roca, el año pasado se eligió a San Jorge, el otro a Cuatro Vientos, el anterior a La Sonia, un club que recién entraba con nosotros a la Casa del Deporte y se lo eligió igual. O sea... Pueden decir, pero después fue oposición en las elecciones de la Casa del Deporte, La Sonia oposición, San Te Jorge pregunto, oposición. Cada cancha de la que hay muchas cosas, sí. Estuvo a la altura, ¿cierto? Yo por ahí no fui a San Jorge, pero cuando pasé un minutos ahí... La verdad que sí. Hoy me siento orgulloso de las canchas que elegimos en los últimos 3-4 años. Fueron muy, muy buenas. Y siempre se da que la organización es buena porque se comprometen mucho los dirigentes de la cancha que elijamos. Ahora estuvimos recorriendo la cancha de Roca el otro día y por ahí le falta un poquito más. Tienen un campo muy grande para cortar el pasto y la verdad que están laburando mucho. No están las mejores condiciones el perímetro de la cancha, que tiene todavía un poco pasto alto, pero están laburando mucho, lo alambraron, ya casi está toda la alambrada y eso es importante también, ¿no? Va a ser un estacionamiento atrás del buffet. Todo ese campo que tienen ahí van a hacer que los coches ingresen a ese sector, así que se están organizando. Esta semana nos toca ir a recorrer la cancha 25, que son los próximos, y Unión, que son los próximos domingos, para ver cómo están, para que queden lindas en condiciones, para recibir a toda la gente y a todos los clubes. Chicos, pregunten las dudas que tengan, que no sea unipersonal esto. Sí, estamos todos, lo tienen acá, algo que hayan escuchado. No sé si contesté la pregunta, por ahí me placé a mí mucho. Sí. A mí sí. Que la elección, para redondear, la elige la comisión directiva por distintas razones. Se entendió. O San Jorge el año pasado se lo merecía por la edificación que hizo. Este año estuvo peleado la decisión. Había clubes que también se habían elegido otras instituciones. Hubo muchas instituciones que laburaron muy bien. Y los invitamos a que sigamos laburando de la misma manera, porque en algún momento se les va a dar. Por ahí no se dio a X institución, pero se le puede dar a la institución. ¿Qué pasa? Hay clubes viejos de la Casa del Deporte que nunca se le dio una final, ¿entendés? Entonces tengo como presidente, me siento, pero a mí nunca me dieron nada. Está, no sé, Victoria, Santa Rita, Lomita, o sea, hay instituciones que por ahí que me reclaman, sí, hace un montón que estábamos, Lomita, dice, y salgo generalmente de primero o segundo a la general, Santa Rita en mi club me dicen, y salimos siempre primero o segundo a la general como Lomita, y no nos tienen en cuenta. O sea, yo tengo que dar explicaciones de todo, es difícil, pero la decisión la tenemos entre toda la comisión directiva. Creemos no equivocarnos, hasta ahora venimos bien, la organización, como decía, de las finales estuvo muy buena, y vamos a ver y apostarle a que la gente de Roca labure bien para que nos reciba a todos como siempre lo hicieron los demás clubes que elegimos. Justo estaba por preguntarle, ¿por qué nunca una final en Santa Rita? Ya me quedó Me quedó claro. Aparte, no, a mí no me gustaría, siendo yo el presidente de X Club, que elijan a mi X Club. No me siento, no me gusta. Por ahí elijo, esperaría otro año que por ahí no esté, porque por ahí no, tampoco quiero bancarme que me digan, sí, le eligieron Santa Rita porque el presidente es Santa Rita. Que es egoísta, como yo te decía, ese pensamiento también. Porque tanto como por ahí Lomita o Victoria o Roca, todos tengo posibilidades, por nombrar algunos clubes. ¿Y por qué no la puede tener Mariló, que es un club que este año vino con nosotros? Porque cuando vino la Sonia, elegimos a la Sonia el mismo año que entró, o al otro, al siguiente, ahí nomás. A veces es difícil. Somos 14 y hay que elegir 3. Y bueno, nos esperaremos hasta un año que nos pueda tocar. Yo lo único que te puedo decir que el año que viene esperamos, vamos a poner la cancha en condiciones para que se pueda jugar. El presidente una final, que esté el año una, que viene, final, el presidente que esté el año que viene, club nuestro, van a tener que ponerle la presión que ejercieron sobre mí en estas últimas semanas. No Victoria, sino todos los clubes. No, obviamente, sí, todos seguramente, cada uno por un problema u otro, en el caso nuestro por ahí externo. Es una pena. No. La verdad, sí, a mí me impactó mucho cuando el negro Curione me vino a decir, lo noté mal. Me dio mucha lástima porque teníamos esperanzas en que Victoria pueda organizar algo lindo. Pero bueno, yo creo que hay que seguir laburando y vamos a ganar los buenos. Y los que no están del lado del deporte, de los chicos, de la inclusión, de tenerlos, de contenerlos. Esa gente que no se da cuenta, ojalá que lo vienen desde lejos, encerrados alguna vez, encerrados donde tienen que estar. Yo te cuento una intimidad cortita. Cuando sale escrito, por decirlo, desde Liga que jugaba Victoria, nosotros contentos en casa, el negro por ahí ojalá salga bien, y quédate tranquilo que va a salir una barbaridad, pues ya estamos llamando a la gente a laburar, y bueno, y pasó lo que no nadie esperaba que pase un domingo antes, y tenés que desistir, claro, que desistir de la gran oportunidad, lamentablemente, que para nuestra institución, para nuestra gente, aparte que está siempre apoyando. Se enchufaron todos, se iban enchufando nosotros. Me y tenemos un grupo de WhatsApp con los chicos y che, salimos sorteados, hay que llamar a la gente a laburar, hay que acomodar el club, hay para esto alambrado. Teníamos una gran expectativa para brindarle lo mejor a todos los clubes que venían hacia el Club Victoria. Pero bueno, lo dijiste vos, lamentablemente sucedió algo que no tenía que haber pasado. No vamos a bajar los brazos, que lo principal. No lo vamos a torcer porque los clubes vamos a seguir laburando. Vamos a seguir laburando, se nos viene un gran laburo, que es el tema de arreglar la cancha, alambrado, es un montón de cosas para hacer y creería que no lo vamos a torcer el brazo, así que por eso te vuelvo a decir. Hay que ganar los buenos, tenemos que ganar los buenos. Perfecto. Y otra cosa, ya que estaban tocando el tema que están trabajando en la cancha, la verdad la vi el otro día que tuve la visita, fuimos a visitarlos a ustedes en la última fecha del torneo. La verdad que muy linda, lindo el paredón, me llamó la atención, muy bueno. Sigan así, sigan laburando para adelante, que está quedando lindo. No lo había visto. ¿Viste que está más grande cuando yo te llamé por teléfono? Que estábamos a 10 pasos y hablábamos por teléfono. Mirá si hay una distancia importante. Bueno. No, la verdad que bien, los felicito y sigan laburando, que se ve que están laburando ahí, revoquen los baños, vi que hicieron varias cosas, la verdad que está hormiga, muy bueno. Hormiga, ¿no? Hormiga, como se puede, cuesta, esa pulmón y cuesta, esa bolsillo cuesta propio. Como todos los clubes. Ahora se viene uno más grande que cambiar todo el alambrado y bueno, sabía, me asegurar dijeron, bien bueno, todo. Dale, denle para adelante que lo van a poder lograr, muchachos. Así quiero, que ¿alguno tiene alguna pregunta, otra pregunta hacia él? No, está todo muy claro. Dejarles un minuto o dos o cinco minutos libre que él le hable a porque estoy seguro que escucha mucha gente de distintos clubes, nos escucha más allá de que lleguen o no los mensajes, porque después vos escuchás los comentarios, che, se dijo eso, estuvo a tal persona diciendo tal, que sea libre, sí, lo que vos esperás para el 2016. Me gustaría escucharte de que tenés todas las ganas de seguir ahí al frente de la liga. Obviamente que habrá elecciones, no lo sé, qué sé yo, pero que las ganas no se te fueron, que hay momentos cansadores, hay momentos que parece que uno quiere parar, pero que también, si todos estamos acá es por los chicos y porque nos gusta, queremos al club y no hay otra razón, diga lo que se diga, no existe, como yo hablaba con algún dirigente, la famosa frase de que se roban todo, no, nadie se roba nada, y si alguien tiene las pruebas, que venga donde tiene que ser y baje las pruebas de algún robo de dinero, sino que se llegue al club y se interiorice cómo se labura y cómo se labura en la liga. No sé, lo que vos quieres decir libremente para que todos sepamos de reglamento, todos sepamos cómo se mueve, y principalmente quiero escuchar si vas a seguir o no. Si tenés las ganas, ¿no? Es un tema difícil. Estos dos años que estuve, vimos, porque hablo en plural, porque la comisión directiva, la verdad que tengo un equipo espectacular, que hacen de esta liga, siga siendo lo más importante, la más organizada, le guste a quien le guste, es así, sé que tengo el mejor equipo que pueda tener para llevar adelante. Tenemos errores, obvio, y no soy necio en decir que no nos equivocamos en cosas, porque nos equivocamos, más vale. Pero, ¿sabes qué? A veces cosas, circunstancias cansan un poco y es cuando te replanteas si está bueno seguir, no seguir, te bajonean. Uno hace el... y nos pasa a todos como dirigentes de clubes, digo, no solo porque sea el presidente de la Casa del Deporte, sino siempre, ¿no? Hay cosas que no me gustan por ahí y, bueno, eso es lo que me tira abajo como para decir, bueno, listo, termino mi mandato el segundo año, que termina ahora en diciembre. Y dejo, pero bueno, vamos a ver, queda este tiempo de que estoy reflexionando para ver qué vamos a hacer. Por ahí hay gente que quiere que quieren formar alguna otra comisión, no va a haber ningún problema, va a haber elecciones libres como tiene que ser y me parece que así sea. Seguramente la hagamos en febrero o marzo, no sé, Norma es la que se encarga de ese tema de papeleríos, así que bueno, estaremos. Con respecto a estos dos años, la verdad que estoy muy contento. No por agrandarme lo que hicimos en esta comisión, pero creo que es la comisión que más logros en cosas consiguió para todas las instituciones, no para una en especial, sino se laburó para que todos tengamos lo mismo. Y gracias a ADN y al comando que tiene ahí Luis Oves, Luis Vivona, desde allá de Deporte Nación, donde estamos muy metidos en esto de ADN, pero muy metidos. Por ahí me dice, vos estás haciendo política. No, yo no estoy haciendo política. Si bien hago política para la Liga Casa del Deporte, yo si tengo que ir a juntarme con alguien, voy, pero en este programa de ligas deportivas que estamos muy metidos y muy buen visto por Vivona, creo que tenemos que seguir también. Dejamos todo ahí, fueron reuniones y reuniones toda la semana, estamos viajando para conseguir cosas a los clubes y se consiguió el kit gastronómico, un freezer, un horno pizzero, todas esas cosas que tienen bien... esas cosas que ven en los clubes. Hoy me mostraba la gente de Lomita que lo instalaron todo. La verdad que lo felicito a la gente de Lomita también, que instaló todo su kit. Yo todavía en Santa Rita no lo tengo instalado, pero te quiero decir que bien. Hoy sacamos fotos que después las vamos a estar subiendo en el Facebook, porque me mostraban, ¿no?, muy orgullosos de que lo habían podido instalar todo con garrafa, porque por ahí muchas instituciones no tenemos el gas natural, que sería ideal para tener más barato, ¿no?, para abaratar costos, porque sé que esto es caro, el tema de la garrafa. Pero bueno, esas cosas aún me siento orgulloso de haberlas logrado con esta comisión directiva, el tema de las camisetas, los pantaloncitos, los trofeos hace 3 años o 4 que estamos recibiendo participativos, que ahora te voy a hacer otro comentario, que el sábado que viene nos van a entregar de vuelta los trofeos, que tengo que ir a buscar esta semana, y así ya los tenemos asegurados para todas las instituciones. ¿Dónde es eso, Roca? Mirá, se está hablando, mañana tenemos una reunión con la gente de ADN Moreno, los otros sectores, somos 3 que estamos encabezando el ADN Moreno, que es Legui, Leguiza, que es de fútbol callejero y fútbol cristiano, está la señora Patricia de Liga La FIM y yo representando la Casa del Deporte. Mañana nos juntamos de vuelta, estuvimos reunidos el sábado como para organizar, la gente de Deportes Nación baja acá a Moreno para hacer un acto de premiación para los chicos, para entregar el trofeo en realidad. Así que bueno, vamos a tener que asistir aparentemente, o es en Roca o es en el barrio, mi barrio. Estamos viendo dónde lo vamos a hacer para concentrar todos ahí. Vamos a tener que ir el sábado a la tarde, el sábado que viene a la tarde. Eso igualmente se lo vamos a decir a los presidentes. Volviendo al tema de la comisión directiva, bueno, te digo que me siento orgulloso de tener el equipo que tuve, o que tenemos, ¿no?, porque faltan un par de meses. Que no es fácil llevar adelante esto. Y bueno, con mucho laburo, sé que se hace mucho por tener la liga más linda que de acá de Moreno, y así está. Así estamos, me siento orgulloso de comandarla. Pero te vuelvo a decir que es especialmente por el laburo que hace la gente que está en la comisión. Y con respecto a eso de que sí, cansa, a veces cansan cosas, pero bueno, todos laburamos por lo mismo, que es por los chicos, y es lo que uno se lleva de paga, ¿no? Es lo que uno, la sonrisa de ver un pibe feliz o contento por haber dejado parte de tu tiempo, parte de tu familia en laburar para los pibes es lo que uno se lleva de premio. Esa gente que dice, ah, se roban todo esto, lo otro. ¿Qué se van a robar si cobramos 200 pesos de cuota? A ver, ¿qué nos podemos robar? La plata que los clubes pagan de trofeos va directamente, lo hacemos con todos los presidentes, va directamente a la persona que se elija para los trofeos. O sea, sí, las multas, pero ustedes no saben la cantidad de plata que se gasta en redes, más hojas, en todo. O sea, no hay muchas cosas. Es más, siempre lo que digo es esto, y se lo digo a todos. En un club uno tiene muchas opciones en hacer un balance y poner, compré 5 lamparitas, 80 metros de alambre, inodoros, un montón de cosas. En la liga nuestra, por ahí, que tenemos particularidad, que nos prestan el lugar, no pagamos alquiler porque Damián Contreras nos presta el lugar. No pagamos luz, o sea, los gastos son muy acotados. Tenemos gastos, la mayoría, en papel, en fotocopias en papel, muchísimo. Y hoy es caro también. Y sí, es carísimo, un peso te sale cada fotocopia. En cualquier lado, un peso sale una fotocopia. Hago entonces, en casa, bueno, igual, después te aviso. Aparte el arreglo de una fotocopiadora, vale, sí, caro también, no es que vale lo arregla con un peso. Pero iba a eso, que la gente dice, pero no, está equivocada. Los gastos que una liga pueda tener no son los mismos que tiene un club, son muy acotados, ¿entendés? Entonces, bueno, muchos comentarios de esos son los que cansan. Pero sé también que hay gente que habla bien y ve el laburo que se hace por todas las instituciones y lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, no sé si voy a seguir, no voy a seguir, si elegiremos a otra persona que esté al frente, no hay ningún inconveniente. Veremos, lo decidiremos entre todos y formaremos, si llego a seguir estando o estando otra persona del grupo que está hoy en día comandando la liga al frente de la casa del deporte, apoyaremos de lleno, como hicieron conmigo cuando estoy cumpliendo el mandato. Así que bueno, nada, contento y feliz de haber logrado lo que se logró en esta comisión, que te vuelvo a decir, creo que era una de las pocas comisiones que logró tanto para los clubes. Una última pregunta, bueno, obviamente ya estamos sobre el final. De tu parte, a mí me quedaron dos cortitas que me la va a redondear igual. Bien, no, con respecto al mundialito que van a hacer en enero, si no me equivoco, ¿cómo se está organizando? Sí, el mundialito empezamos las prácticas hace menos de un mes, un sí. poco tarde, pero bueno, se está practicando este jueves que viene le hacemos las prácticas en San Jorge, uh-huh, a las 5:30 de la tarde. Se eligieron unos técnicos, que es Otto de Lomita, el hermano, no me acuerdo los nombres de los chicos. Estudiando educación física. Están estudiando, son profes de educación física, están estudiando para profes. Y eso por ahí, de las propuestas que había, los que nos interesó, que son profes que se están capacitando, ya que Tejerina no está más y está con otros proyectos, tuvimos que salir a buscar técnico, lo propusimos a todos los clubes, nos llegó estos chicos y la verdad que estamos contentos, vemos cómo están laburando, son dos o tres prácticas que van a llevar adelante y lo vamos a organizar. Es en enero, en Santa Fe, en Arteaga, y bueno, vamos a ver, vamos a defender el primer puesto que tuvimos el año pasado, así que bueno. Lo importante de esto es la alegría de los pibes, porque la verdad que pasarlo allá, lo que pasemos, usted fue enviado el Negro Curione y él les puede contar sinceramente cómo lo vivimos. El Negro se divirtió más que los chicos, más que los pibes. La pasó muy lindo, muy bien. Una sonrisa oreja a oreja. Chicos, la pasó muy bien. Siempre se queda corto cuando viene Alejandro, todavía va a haber muchas preguntas ya de las dos, lo vamos a hacer una porque estamos pasados del tiempo. Queda, a mí me hubiese gustado mucho que ojalá vengas el año que viene, ya o afine sobre el tema de los carnés, si pueden mejorarse la forma de hacer, que lo vamos a dejar para otro momento. Pero a mí lo que más me interesa hoy que estamos en noviembre, no sé qué fecha es hoy, 8 de noviembre, antes de llegar a fin de año, a mi amigo Mariano Martelli, porque hoy yo vi a Palma, vi a Martín, lo veo a él, por ahí a Gallego un colaborador, lo veo a Ortiz, ¿qué posibilidad tiene una comisión, mi amigo? ¿Qué tiene que, hay que tener un estado físico adecuado para peso en una comisión? ¿Cómo se elige una comisión? Mariano, puede ir con todo a... Sos un amigo. Pregunto porque no veo la gente de... ¿Le das letra a estos mellizos para que me sigan gastando? Ale. Sí. No, la verdad que Mariano es una persona que, siempre lo dije, tiene que estar laburando para la Casa del Deporte por su capacidad, su conocimiento... Y sinceramente lo vamos a convocar seguramente para que venga a laburar. Me decía el otro día, estuvo en algunos puestos, por ahí no fue lo que él esperaba, pero esto es... Es un calentón, pero sabe una banda. Es por eso, a mí me interesa tener gente así, yo le decía lo mismo, o sea, al primer no que tuvo ya quería irse. Y no es así, porque uno tiene que luchar, lo mismo te digo a vos, locutor, uno tiene que luchar de adentro por defender lo que uno está viendo. Entonces, si uno está afuera, no está bueno. Es más difícil. Si uno está adentro, uno tiene que decir, bueno, no, pero yo quiero esto, no, mira, esto no, vamos a hacer esto. Bueno, apoyar, pero siempre con sus ideas. Así que bueno, esa nada. Obvio que Mariano, estamos ahí laburando. Te contesto rapidito el tema de carnet. Lo tenemos hablado con Mariano. Queremos cambiar los carnets, el formato y todo. Me llegó otra propuesta más de un carnet un poco más grande, con la foto más grande. Así que bueno, vamos a evaluarlo entre todos y lo si vamos suma a y mejora, obviamente, bárbaro. Lo vamos a evaluar y después lo decidiremos. Y bueno, hay que laburar. Es este año que viene para todos los clubes. Es carnet nuevo, sea el que sea, es nuevo de cero. Todo cero. Fotos, carnet, legajo, todo cero. Bien. Muy bien, chicos. Y nada, arranca a despedirte. ¿Querés agradecer a alguien? No, agradecer a las instituciones por el apoyo constante que tenemos en la Casa del Deporte. Estamos muy unidos, eso sí, siempre lo aclaro, en las instituciones, los presidentes. Terminamos un campeonato muy lindo, muy tranquilo, dentro de todo muy tranquilo, en paz y en unión. Me decían el otro día, ¿viste que no se fue ningún club este año? Y yo no me había puesto a pensar. Y está bueno, porque terminamos lo que empezamos. Así que quiere resumidito decir... Resumidito en 5 segundos tu saludo final, porque hay gente de Lomita que me parece lo contestó, pero pregunta, ¿qué opinás vos de los chicos y el fútbol de Lomita? Que en lo con todo personal respeto, o como presidente. La pregunta es así, hola Sergio, con todo respeto queremos preguntar al señor Montero, ¿qué piensa de Lomita con los chicos? Y le mandamos muchos saludos. Lomita con los chicos, no te entiendo la pregunta. La pregunta suena así, calculo... ¿Futbolístico, será? Claro. ¿En lo futbolístico? ¿En lo futbolístico? No, no. O sea, es una de las mejores instituciones futbolísticamente. Siempre lo hablo mucho con Carlos Alarcón, este tema de fútbol, Lomita-Santa Rita. Lo hablo ahora de presidente de Santa Rita, no presidente de Casa del Deporte. Son lindos partidos. Carlos me decía, y yo se lo decía, que la garra que le ponen los pibes de Lomita en cada pelota... es digno de admirar. Y él me decía que labura mucho en los entrenamientos. Porque yo decía, ¿cómo puede ser que te sigan hasta abajo la cama tus pibes y los míos por el estilo de Santa Rita, que es otro, distinto al de el que tiene el juego que tiene Lomita? Me decía, claro, porque tus pibes son un poquito más tocar... Fino la palabra, pero es otro, así, otro... Uno es garra y otro es fineza, es así. Y cuando jugamos con Lomita, que bueno, me pregunta hasta este muchacho de Lomita, ¿pasa eso? Lomita, nosotros terminamos y decían, loco, te sigue hasta abajo la cama el pibe. Y decimos, ¿cómo puede ser? ¿Entendés? Así que no, es admirable, la verdad que el laburo que futbolísticamente hace Lomita es de destacar, es muy bueno. Está contestada, ¿te corté en el saludo a alguien, no? ¿O agradecimiento no, agradecerle, que te decía, a las instituciones por la unión, eso es importante, que los que empezamos terminamos, otros años no había pasado. Así que bueno, eso forma parte del laburo que todos hacemos y dedicamos nuestro tiempo, dejamos de lado nuestra familia, para los chicos de los clubes que tenemos en la Casa del Deporte. Así que lo vamos a seguir haciendo desde cualquier lugar que esté. Así que nada, bienvenido sea todo para seguir creciendo. Chicos, el turno de ustedes. Gracias a los compañeros por cada domingo estar. A veces cuando no se puede... Diga, pero quedó algo. Cosita para invitarlos a todos para el próximo sábado. Todavía no sabemos dónde ni el horario, pero es importante que demostremos nuestro agradecimiento a este señor Vivona, que es la persona que comanda todas las cosas que conseguimos en la Casa del Deporte. Así que creo que es importante demostrarle el agradecimiento que tenemos del kit, de los pantalones, la camiseta, los trofeos que nos da de año a año. Y esta semana estamos yendo a buscar los trofeos, así que hoy me preguntaban, ¿y los trofeos? ¿En qué hora sería esto? A la tarde. El sábado tipo 6 de la tarde va a ser. 6 de la tarde, 18 horas. Hoy me preguntaban, ¿y los trofeos? A estos cambios políticos que estamos todos un poco medios atentos. Los trofeos están, me lo confirmó la gente de Deportes Nación, así que esta semana vamos a ir y ya la vamos a tener en cada club los 160 trofeos, 150 y pico trofeos que tenemos por institución. Trofeo participativo, muy lindo, no sé si lo vieron, uno bordó muy, muy lindo para los chicos nuestros. Me han contado que son lindos. Gonza, Fer, como se quieren despedir. Bueno, yo agradecerte, señor Mandamá, dijo Sergio. Así que agradecerte por el laburo que haces, a toda tu comisión. Y bueno, desearte lo mejor y que sigas para adelante, que es un gran trabajo que hicieron la liga, y sos una gran persona, así que tenés que darle para adelante. Y bueno, igual abrazalo y dale un beso. No, ya lo abracé listo, para la foto, para el Facebook. Listo. Muchas gracias. Pongan me gusta, Así que dale para adelante, señor Montero. Gracias, Messi. Y bueno, un saludo a toda la gente de Victoria. Bueno, yo saludarme, felicitarle por el trabajo que hicieron al Chino y a todo el equipo de la liga. Y nada, contento con todo, agradecerle por haberlo dejado laburar, arbitrar más que nada los domingos cuando podía estar. Gracias por todo, las cosas que hizo por cada club, me incluyo en el Club Victoria, que nos sirvió un montón, nos va a servir un montón. Y nada, agradecerte, Chino, por el laburo, ojalá que sigas. Así que nada, saludarle a los gatos sucios, al equipo de radio que estamos acá. Y nada, y así laburando, que el año que viene ojalá pudiéramos estar en la final. Bueno, me toca. Bueno, gracias por venir. Gracias por... A ustedes por la invitación. Y la verdad, felicitarte por un laburo de todo este año. Bueno, yo entré recién a conocer toda la movida que es el tema de la liga. Felicitarte, la verdad es un trabajo que la verdad bastante desgastante por lo que estuve viendo. Sí. También hago algunas cuestiones, algunas conversaciones privadas que tuvimos que por ahí son medio ásperas, llegaron a duras. Pero es que así tiene que ser. Qué raro vos. Uno no puede estar 100% de acuerdo con otra persona. Qué raro vos, Mariano. Pero sí, felicitarte por tu trabajo y meterle pata, y el año que viene, firme. Vamos a ver, Dios dirá. Vamos a ver qué hacemos. Bien, nada más saludar a la gente de Victoria, agradecer la movida de ayer por el tema del bingo. Eso va a servir para comprar, para sumar la plata, para poder comprar los benditos ladrillos para ampliar el depósito. Agradecer a los muchachos, a los famosos gatos sucios, acá tengo un par, con el tema del alambrado, en la cual, si Dios quiere, nos organizamos con el resto de la gente del club que quiera sumarse, para empezar los trabajos antes de diciembre. Sí o sí hay que fijar la fecha en esta semana, si Dios quiere. Ellos ya están comprando esta semana los materiales y fijamos la fecha y empezar a trabajar. Y bueno, nada más, saluda a todos. Tengo una solución para Victoria. Apa. Diga. Escucha esta. Venía de viaje para acá, rápido te la hago porque sé que estamos fuera de horario. Venía rápido para acá y escucho que se quejan por el locutor, el cantor de los números del bingo de Victoria. ¿Cómo puede ser? Un tipo tan instruido en la parte de computación que no tenga el programa que tiene Club Santa Rita. Lo tengo. Que le apretás el play y empieza 44. Lo 4, tengo. 4, un gallego o gallega sí, que te dicta. Lo tengo. No tenés que escuchar a ninguna persona que te diga mal los números, que se trabe al hablar y que, sí, y que diga dos veces el mismo número, ¿entendés? Entonces, se lo voy a pasar al señor para que el próximo bingo de Victoria... Voy a asistir para ver si lo implementa. Es buenísimo. Lo tengo. ¿Te contestas? Lo tengo. Dice 44. Y yo le digo, ¿estás seguro que es 44? ¿Contesta? No, es un programa. No tenés que contestar. El cantor dice el número y nada más. Si lo escuchó. Y si no lo escuchó. Y con ese programa, alguna chica bonita que venga en reemplazo de él, no viene. La voz nada más. Puedes poner el voz de gallega linda. Lo tengo. Nada más que, bueno, respetamos algunas cositas que. Que está en ese bolillero. Bueno, en fin. Bien. Pasado de la hora en el programa número 59. A mis compañeros de cada domingo, a Johnny que no está hoy, a Steffi que siempre nos hace la gamba y hoy nos permitió pasarnos más de unos pares de minutos, como cuando. Bueno, no siempre viene Ale. A él nada, sabe seguramente o presiente lo que a mí me alegra tenerlo acá y me reconforta porque ninguna pregunta lo achica y él contesta como debe ser de un presidente, ¿sí? A gusto o a desgusto de la gente, pero siempre una contestación, siempre una respuesta para cada pregunta de la gente, lo que se pregunta a la mayoría de la gente y por ahí no le llega a él o por ahí le llega y es la mejor manera de contestarlo a mucha gente. Así que gracias. Nada, re contento de pertenecer al club, a la liga, aunque no lo creas, re feliz de estar en la liga y mucho más feliz por vivir cada día. Así que muchísimas gracias. Termina de esta manera el programa número 59 y que todo sea alegría. Chau, chau, chau. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana,